parece si miras otra vez? La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti. De neutralizar lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguarda para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.